Muy bien, aquí seguimos en el encuentro con amigas y amigos. Faltan 20 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Y vamos a introducirnos en un tema que está dando vueltas en el Consejo Deliberante y que tiene que ver con la posibilidad de crear un banco de alimentos. Aquí en Viedma funciona un banco de alimentos que es administrado por Cáritas, pero bueno, en este caso estamos hablando de una iniciativa de la concejala Silvana Cuyumilla, del Frente para la Victoria, con quien estamos en línea. Así que la saludamos. Silvana, ¿qué tal? Buenos días, Américo. Te saludo desde Radio Encuentro. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buenos días, Américo. Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, con intenciones de conocer de qué se trata este proyecto de ordenanza que, bueno, han presentado, han elaborado. Sí, bueno, nosotros con este proyecto planeamos crear un régimen especial para la donación de alimentos en buen estado, el que tendrá como objeto contribuir a satisfacer las necesidades alimentarias de la población económicamente vulnerable. Uh-huh. Nosotros, bueno, lo que pretendemos con este proyecto es prohibir que todas las empresas, cadenas comerciales y productivas que posean como actividad la elaboración, producción y venta de productos alimenticios, los desechen, ya con alimentos que tengan fecha próxima de vencimiento inminente, uh-huh. y por supuesto que se encuentren en buen estado bromatológico, que bueno, que esto permita ser donado a, bueno, a las instituciones que correctamente estén inscritas, que se dediquen a, por supuesto, esto que vos recién nombrabas, estas instituciones que trabajan continuamente con los vecinos que, bueno, que están en un estado de vulnerabilidad bastante extremo. Uh-huh. Así que, bueno, la idea es, bueno, que estas empresas hagan la donación correspondiente, que si bien hay algunas empresas que lo hacen, pero, bueno, esto no está ni regulado ni reglamentado aquí en la ciudad de Viedma. Entonces, bueno, lo que nosotros pretendemos es que todas las empresas hagan esta donación. ¿Es para las empresas que producen alimentos aquí en la zona o en Viedma concretamente, o también los supermercados? Todas las empresas que se dediquen a la comercialización, todas las cadenas de empresas. Supongamos que hay un supermercado que tiene un stock de alimentos, X fideos, por decir, que se le están por vencer, bueno, antes de que se produzca eso, que se done al Banco de Alimentos. Exacto, totalmente. Y nosotros también lo que pretendemos es que, bueno, la autoridad de aplicación también tenga un registro de estas empresas que van a donar los alimentos, también un registro también de las asociaciones e instituciones públicas y privadas que estén en condiciones para que puedan ser beneficiadas con estas donaciones. También nosotros lo que en la ordenanza, en este proyecto de ordenanza, también lo que escribimos es que, bueno, también localizar a las familias que estén en estado de vulnerabilidad económica y que concurran a las instituciones o no, también el Estado esté atrás de estas familias que muchas veces por distintas cuestiones no pueden acercarse a estos lugares. Así que, bueno, la verdad que es un proyecto bastante alentador, con buenas perspectivas. Esperemos que, bueno, en la comisión tengamos el acuerdo de todos los concejales. En Viedma lo vemos cotidianamente, y este último tiempo la cantidad de familias que lamentablemente se encuentran revolviendo los distintos contenedores de basura que tenemos en la localidad, lo vemos los días martes y jueves, martes y sábado después de la feria municipal, lo vemos en los restaurantes de la costanera y en distintos contenedores que hay en la ciudad buscando alimentos. Entonces, bueno, creemos que esto puede ser, también ser una pequeña solución a esta gran demanda que tenemos en Viedma de lo que nos está pasando con los vecinos, que lamentablemente no tienen una salida laboral, y bueno, y está costando mucho quienes tenían alguna changuita todos los días poder seguirlas teniendo, porque evidentemente la economía de todos ha disminuido. Sí, y eso se nota mucho en estos aspectos que mencionás, Silvana, pero además el otro día conversábamos con el padre Luis y él decía que el banco de alimentos que posee Cáritas se había quedado sin productos, sin alimentos concretamente, y pedía la donación. Exacto, es así, Américo. Y de hecho nosotros, bueno, hemos estado charlando estos días también con chicos que integran centros de estudiantes de las escuelas nocturnas de Viedma, escuelas que por lo cierto son muy concurridas por vecinos de distintas edades en Viedma, donde ellos nos comentaban que en algunos casos es lo que se da en la escuela lo que los vecinos comen durante todo el día. Entonces la situación se ha ido agravando. Bueno, y la idea es, bueno, empezar a buscar otros medios para que, bueno, para que puedan tener por lo menos el acceso al alimento, ya que en algunas otras cosas en el trabajo venimos bastante complicados. Así que, bueno, la verdad que esperemos tener una buena respuesta. Por supuesto, siempre abiertos a quien quiera agregar algo más a este proyecto de ordenanza, y bueno, y esperemos avanzar. Ahora tiene que pasar por qué comisiones, Silvana. Ahora va a pasar seguramente por la comisión de sociales, veremos a ver si es necesario poder, si hay que enviarlo al ejecutivo o no, y bueno, si está de acuerdo ya en la comisión se tomará el dictamen y bueno, y saldrá para la próxima sesión. Bueno, esperar los tiempos que corresponden para que, bueno, para que sea aplicado y bueno, y se empiece a exigir a las empresas que cumplan con esta ordenanza. Está bien, ¿lo has conversado con algún otro concejal? Sí, lo conversamos con los concejales de bloque, así que bueno, todos hemos estado de acuerdo a la hora de presentarlo, así que bueno, bien, por lo menos el bloque del Frente para la Victoria acompaña. Así que bueno, por supuesto que el proyecto está a disposición de los demás concejales, así que bueno, esperemos que camine. Es una demanda que tenemos en Viedma muy urgente, sí. Que yo creo que los demás concejales, quiero creer que conocen la realidad de la ciudad y de los vecinos de Viedma. Para el caso del Poder Ejecutivo, ¿su participación qué sería? ¿De controlar que los productos lleguen a los lugares? Exacto, que sean a los lugares, la fiscalización y el control de las donaciones realizadas. Está bien. En el caso de acopio, también, si fuera así, también tendrían que ellos... tener un lugar. Exacto, y también ser responsable en la distribución, si en ese caso se cree pertinente. Está bien. Bueno, Silvana, muchas gracias por esta comunicación. Gracias a vos, Américo. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Disculpen que no los podía venir justo, no podía estacionar. Está bien, no hay problema. Bueno, muchas gracias. No, por favor, un gran abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. La palabra de la concejala del Frente para la Victoria, Silvana Cuyumilla.